Oh, gracias, Señor Jesús. ¿Puede darle un aplauso al Señor? Oh, oh, oh. Dáselo fuerte, dáselo fuerte. Él lo merece en esta noche. Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro bendición para tus hijos en este momento. Amén. Aleluya. Siéntese un momentito, por favor. Dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas 6:17. Oiga bien. Dice: he aquí, de aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Nosotros vemos aquí en esta escritura de la palabra de Dios bastante lindas y hermosas, Gálatas 6:17, para los que lo quieran buscar, donde nos dicen algunas cosas claras. Pablo escribe y dice: nadie ponga en duda de que yo soy marcado por Jesucristo. Que nadie ponga en duda, usted que está sentado ahí, de que usted lleva la marca de Jesucristo en su frente, lleva la marca de Jesucristo en sus manos, lleva la marca de Jesucristo en su cuerpo. Porque tú y yo somos hijos del gran Rey, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tal vez hoy usted vino esperando una respuesta a muchas preguntas que usted tiene. Tal vez en el día de hoy usted ha pensado, o tal vez en el día de ayer pensó, que Jesucristo ha dejado el cielo solo para usted. A veces nosotros sentimos en nuestros corazones una tristeza, una angustia que nos arropa, una pesadez, una depresión. Pero Cristo tiene la última respuesta, la última palabra, porque Él nos ama. ¿Cuántos creen que Dios nos ama? Usted puede decir conmigo: gracias, Señor, por tu amor. Dígaselo de corazón: gracias, Señor, por tu amor. Mire, de aquí arriba se ve todo, hay gente que se queda callado. Diga: gracias, Señor, por tu amor. El amor del Señor es maravilloso. Es tan grande que no podemos ir afuera de Él, tan profundo que no podemos ir abajo de Él. Nosotros vemos en la Biblia que Daniel tenía unos 3 varones más, con él eran 4, Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos tenían que enfrentarse contra un pueblo rebelde, contra un rey. Ellos dijeron que no se iban a contaminar con la comida del rey. Nada de lo que el rey, entre comillas, o el rey pequeño nos quiera dar en el mundo lo vamos a aceptar. Porque tú y yo estamos marcados por Jesucristo y somos verdaderamente hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, que se llama Jesucristo. ¡Aleluya! ¿Cuántos quieren ministerio? Levanten la mano los que quieren ministerio. Levántenla. Dios no te va a entregar una gran responsabilidad si no te tiene una gran confianza. El Señor está con nosotros cada día. El Señor está contigo como poderoso gigante. El Señor siempre estará presto a escucharme en el momento de la soledad, en el momento de la angustia. Levanten la mano de los que se han enamorado alguna vez. Levántenla. Levanten la mano de los que se han enamorado. Quiero verlas. Señor, enamorarse es lo mejor que hay. ¿Usted se ha enamorado alguna vez? Estar enamorado, qué lindo. Lo que pasa es que así como usted se enamora, tiene que enamorarse de Dios también. Tiene que sentir el amor de Dios que te cubre, que te ama, que es el deleite. Amar al Señor es lo mejor que nos puede pasar como humanos, es lo mejor que nos puede pasar a nosotros. Cuando tú amas al Señor, las cosas tienen que fluir porque estamos marcados por Jesucristo. El enemigo da cualquier cosa por dañarte, el enemigo da cualquier cosa por hacerte sentir lejos, el enemigo da cualquier cosa para que tú y yo sintamos siempre una tristeza, el enemigo de la justicia da cualquier cosa para que tú siempre vivas en un mundo de tristeza, el enemigo da cualquier cosa para que tú te sientas miserable, pero en Jesucristo somos más que vencedores, porque el amor del Señor ha mostrado para con todos nosotros. Aleluya. Y así como yo le contaba que usted se enamora, usted tiene la libertad de decirle a la persona que usted ama que la quiere. Sientas en la libertad de decirle al Señor que lo ama. Sientas en la libertad de decirle al Señor que lo quiere. Cuando Cristo va a tocar un corazón, lo va a tocar. Y el Señor, si te va a sanar, te va a doler. Porque ¿qué hace el Señor? Cuando usted tiene una herida y comienzan a coserle la herida, a ponerle el mentol, a ponerle cualquier cosa para que usted se sane, le va a doler. Y cuando Cristo comience a restaurar tu vida, a ti te puede doler, pero Cristo lo que quiere es hacerte libre, porque estamos marcados por Jesucristo. Que la gente allá afuera, que en la universidad, que en el colegio, que donde quiera que tú vayas, la gente diga, ¿qué es lo que tú tienes diferente? Que tú puedas decirle, es que tú ves en mí la marca de Jesucristo que me hizo libre, y te puede hacer libre a ti también. Eso es lo que hay que hacer. En la universidad, que donde quiera que tú vayas, tú puedas decirle, Señor, tengo hambre de ti. Decirle, Señor, mi carne te anhela. Sentir la presencia de Dios. ¿Usted sabe lo que es sentir la presencia de Dios? Es nosotros decirle no al mundo, no al pecado, y decirle sí a Jesucristo. El mundo dice que nada aprovechamos. El mundo dice que en el cristianismo no hay progreso. El mundo dice que nosotros no vamos a ningún lado. Pero yo le voy a decir a ustedes hoy, y agárrese bien de esa silla, porque Romanos dice que el pecado no se va a enseñorear sobre nosotros. Y si Dios nos hace libre, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Si usted se siente que sus pies no pueden avanzar, avance, que Cristo está contigo como poderoso gigante. Cuando Dios nos va a bendecir, se va a levantar. A veces nosotros lloramos. Lloramos porque entendemos de que nadie nos está poniendo atención. A veces nos sentimos solos, muy solos, tristes. Y no queremos ni siquiera avanzar, no queremos comer, llévate la comida, no puedo más. Pero en ese momento es que Jesucristo llega a decirte, estoy aquí, estoy aquí. Los jóvenes les dijeron, el rey le dijo, si no me adoran la estatua, para el horno de fuego. Si no te desvía, para el horno de fuego. Ellos dijeron, oye bien rey, ni adoraremos tu estatua, ni haremos lo incorrecto, ni viviré un cristianismo escondido. En mi colegio tienen que saber que yo soy el hijo del rey de reyes y señor de señores. Y donde quiera que tú vayas, la gente tiene que entender de que tú eres el hijo del rey. Tenemos que decirle adiós al pecado. Tenemos que decirle que el pecado no puede prevalecer contra mí, si ya Cristo me ha hecho libre. ¿Cuántos están libres? ¿A cuántos Cristo lo ha hecho libre? Los que se quedaron callados, los invito a que sean libres en Jesucristo. Y si usted es libre, tiene que estar alegre. Si usted es libre, déjese de vivir el cuento de caminos de que, ay, que me estoy volviendo loco. No se va a volver loco nada. Enfóquese en Jesucristo, porque Jesucristo es real. Jesucristo tiene la respuesta. Hay gente que se desespera. Nos desesperamos esperando una respuesta de Dios. Señor, dejaste el cielo solo, lo dejaste solo y solo y solo. Déjeme decirle que Jesucristo siempre ha estado en el mismo lugar desde la fundación del mundo. Dios siempre ha estado ahí. Pero el Dios es tan alto y sublime. Habita en la eternidad. Y tuvo tanta compasión que habita en el corazón de nosotros. Es decir, que estamos marcados por Jesucristo. Dígale que está a su lado, marcado por Jesucristo. No tenga miedo, dígaselo, marcado por Jesucristo. Cada quien tiene, igual que los gemelos y los mellizos. ¿Cuáles son los que se parecen? Creo que son los gemelos. Los que tienen gran parecido, los gemelos, los mellizos. Los mellizos, hay gente que no los reconoce, pero siempre la madre reconoce a sus niños. Dios te reconoce. Dios va a reconocer lo que tú haces. Porque tenemos una marca que dice Jesucristo, propiedad privada de Dios. Tú y yo somos propiedad privada de Él. Y cuando usted aceptó a Jesucristo, ya no es independiente, es dependiente. Hay dos firmas, la suya y la de Jesucristo. Y el sello del Padre, Hijo y Espíritu Santo, que te dice que tú eres propiedad privada de Dios. El enemigo va a tener que negociar con nosotros, porque tú y yo le dijimos a Jesucristo, tú, yo te pertenezco, este corazón está abierto para ti, Señor. Y ahora tú harás conmigo como tú quieras. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Dios quiere llevarte a lugar seguro. Dios quiere llevarte a puerto seguro. Que nosotros renunciemos al mundo, que nosotros renunciemos al pecado. Y si el enemigo quiere hacer cualquier cosa, nosotros podamos decir que el Señor te reprenda, porque Cristo me hizo libre y yo le pertenezco al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso lo hace Jesucristo. Cuando llegue el momento de la desesperación, cuando el enemigo ponga lo que él quiera, nosotros le diremos: haz lo que tú quieras, pero yo no me moveré, porque mis pies están sobre la roca inconmovible, que es Jesucristo. No me moveré, porque le pertenezco al Rey de Reyes y Señor de Señores. No me moveré, porque aunque el pecado quiera azotarme, yo me mantendré de pie, por más fuerte que sean los vientos, por más lluvia que venga, porque el volcán estalle, porque venga un terremoto, mis pies no se moverán, porque mis pies están sobre la roca que se llama Jesucristo. Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. De que si tú tienes un ministerio hoy, no es para que estés sentado ahí. Si Dios te dijo a ti que tu ministerio es orar por los jóvenes, ora por ellos. Si su ministerio es cantar, ¿qué hace ahí? Usted está marcado para hacer la buena obra de Dios. Si el ministerio es buscar jóvenes, búsquelo. No espere que le den un papelito que lo autorice a usted a buscar jóvenes. ¡Hágalo! ¿Me está entendiendo? ¿Aló? ¿Se cortó la llamada? ¿Se acabaron los minutos? ¿Se descargó el celular? ¡Hello! Dios tiene la última respuesta. Pero también hace falta tu decisión para decir: Señor, marcado por ti. ¿Cuántos están marcados por Jesucristo? Finalizo con esto y le digo. Digo pues, andate en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Si tú y yo estamos marcados por Jesucristo, tenemos que ser mejores cristianos. No somos como olas que van y vienen, no podemos estar fluctuando. Dios nos ha marcado y Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos lo creen? Dice Isaías: molido por nuestros pecados, su rostro fue desfigurado. Y yo le voy a hacer una pregunta a usted, usted me lo va a responder aquí. Dice que fue quitada su apariencia de hombre. ¿Qué apariencia tenía? ¿Alguien me dice qué apariencia tenía? No tenga miedo, dígame. Fue tanto los golpes. Mira, a Jesucristo le quitaron las barbas, se las arrancaron. La epidermis. El mentón se le veía. Y dice: se te cambió el rostro, fue desfigurado y fue quitado tu apariencia. ¿Qué parecía? ¿Un qué? Un monstruo. Un monstruo. No se le veía la cara. Por ti y por mí. Para que nosotros le neguemos a Él y vengamos aquí a un culto de jóvenes por venir o porque siento en mi corazón que Jesucristo ha muerto por mí. ¿Hasta cuándo me voy a estar lamentando? Si Jesucristo ha cambiado mi lamento en gozo. Dios te está hablando en esta noche, joven. Jesucristo está aquí. Cargar una cruz por ti y por mí. Pero quiero que sepa que Él lo hizo para marcarte a ti y a mí. Y yo quiero que usted incline su rostro, por favor. Cierre sus ojos conmigo. Oh, sí, Señor. Dígale: Señor, tengo hambre de ti. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Oh, gracias, Señor Jesús. ¿Puede darle un aplauso al Señor? Dáselo fuerte, dáselo fuerte. Él lo merece en esta noche. Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro bendición para tus hijos en este momento. Yo declaro tu bendición, Señor. La bendición del Padre se derrama sobre cada uno de nosotros. Señor, Elías sabía que ni en el terremoto, en el silbo apacible, tú puedes llegar en cualquier momento y tocar nuestras mentes, sanar nuestros corazones, sanarlos, Señor, sanarlos, Jesús. Sánanos, Señor, sánanos, Jesucristo, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Señor, lo creemos que lo haces, Padre, porque eres real, muy real, Señor. Oh, gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia. Hambre que duele, que desespera. Tengo hambre de ti. Hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti. Hambre de ti, Señor. Oh, gracias, Dios. Señor, tengo hambre de ti. Oh, hambre. Quiero escuchar su voz que se lo diga el Señor en esta noche. Dígaselo, dígaselo. Póngase de pie, por favor. ¿Usted cree que Dios merece un aplauso? Suelte su boca y dígale que usted tiene hambre del Señor. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Sí, Señor, sí, Señor. Señor, tengo hambre de ti. Sí, Señor, tenemos hambre de ti, tenemos hambre de ti, tenemos hambre de ti, Señor. Tenemos hambre de ti, Jesús. Sí, Señor, aleluya. Oh, Señor Jesús, tenemos hambre de ti, Señor. Tenemos hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti. Oh, tengo hambre. Oh, Señor Jesús, gracias, Señor. Oh, gracias. Levanta un aplauso al Señor, aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Amén.